Bueno, Carlos, bienvenido, o vos me decís a mí bienvenido, ¿no? A la ciudad de Orlando. Gracias por estar primera vez, bueno, segunda vez con Reloj de 24. Así es, ya habíamos hablado, me acuerdo que en su momento hablamos de la ofensiva Princeton. Me acuerdo que había sido en una nota que había hecho, te llamé mediante Álvaro. Y bueno, hoy hay un montón de temas, ha pasado muchísimo tiempo. Creo que es imprescindible saber, bueno, cómo estás viviendo hoy el básquetbol a nivel mundial. Digo, ¿cómo lo estás viendo? En principio, hablemos de nivel general, sacando la NBA, ¿cómo es Latinoamérica, ¿no? El básquetbol en cuanto a organización, pero también a nivel de juego. Yo pienso que, o muchos pensamos, que el básquetbol en Argentina, en Brasil, se ha bajado mucho el nivel. No sé cómo lo ves. Bueno, el nivel en muchas ocasiones tiene que ver con el talento que tienes disponible. Y una cosa buena que tienen específicamente estos dos países que mencionas es que han podido exportar talento. O sea, lo mejor de su talento juegan en la liga local quizás 3-4 años y luego se van a Europa. Y eso yo creo que es lo que hace que a veces uno de momento vea a la liga un poco más floja en cuanto a nivel competitivo, pero de ahí surgen figuras nuevas. O sea, lo bueno que tiene el hecho de que jugadores se te vayan para la NBA o para Europa es que jugadores que no estaban viendo acción de momento tienen que tomar la batuta, ¿no? Tienen que ser punta de lanza. Entonces yo pienso que eso es lo que está ocurriendo en esos dos países específicamente. En otros países de Latinoamérica, lamentablemente, el nivel es muy bajo porque no se le ha dado la importancia al básquetbol que uno piensa que se le debe dar para subir de nivel. Tan pronto empieza a dársele un poquito de importancia al básquetbol, empiezas a ver resultados. Chile, por ejemplo, que ya empieza a tener una camada de jugadores entre 15 y los 24 años que promete algo, ¿no? Y es porque se han puesto las pilas, se han puesto para eso. Colombia empieza a hacer algo también, aparentemente, y la Liga de Venezuela siempre es una liga que produce jugadores talentosos. Y luego vamos a Centroamérica y un poquito más al norte, está la Liga de México, con una capacidad poblacional grandísima, con una gran capacidad también económica. A veces quizás algo que le juega en contra al desarrollo del jugador es que algunas ligas, específicamente en Argentina y en México, se llenan de extranjeros. Entonces el extranjero a veces ocupa puestos que quizás pudieran ocupar jugadores más jóvenes y que quizás pudieran desarrollarse más. Y luego está el Caribe, donde en Cuba pues no hay una liga profesional como tal, hay una liga que cumple con los estatutos de FIBA para poder competir. República Dominicana tiene varias buenas ligas, incluyendo la liga profesional que juegan en toda la nación, pero que es muy corta. Y lo mismo ha pasado con la Liga de Puerto Rico, que siempre se sigue jugando en lo que son nuestros meses de verano. Se sale del calendario FIBA en el sentido de que cuando los equipos están jugando en torneos internacionales, en Puerto Rico se está jugando todavía la liga. Eso es un problema de años y que se ha magnificado en el sentido de que cuando hay ligas, por ejemplo, de clubes, la Liga de las Américas, que se juega cuando la mayoría de los equipos y de los países están jugando básquetbol, Puerto Rico no está jugando. Entonces presentan buen talento, lo han presentado con Leones de Ponce, con Capitanes de Arecibo, que no ha fallado a una sola liga de las Américas, y nunca han podido ganar la liga. Y uno sin saber por qué, bueno, porque se juntan una semana o dos semanas antes para ir a jugar una liga contra equipos que están con mucho rodaje. Entonces eso, a grandes rasgos te ha dado más o menos lo que pienso del básquetbol latinoamericano. Hay un gran problema, hay una gran discusión en cuanto a que hoy se entrena más, se juega más muchos partidos y se entrena cada vez menos. Sí, es un modelo bastante tipo NBA, el básquetbol en profesionales de Estados Unidos, una vez comienza la liga, por la cantidad de juegos que hay, por los viajes, casi no se entrena. Entonces, para que tengan una idea, uno de los primeros que comenzó con ese sistema fue la Liga de Puerto Rico, que juega casi día de por medio. O sea, un día juegas, al otro día tienes entrenamiento, entre comillas, porque para lo que te da el cansancio y las piernas de los jugadores es para ir sobre el esquema del rival y lanzar un poco, y luego juegas nuevamente. Entonces se entrena muy poco y se juega mucho. Y ahora las ligas que ya no tienen fechas específicas para jugar, sino que se están contagiando un poquito con la NBA. En Argentina pasa un poquito, se le hace un poco difícil a ciertos equipos porque viajan un día, juegan, luego al otro día tienen que estar viajando para otro lugar, luego aún cuando tengan un día libre los jugadores están demasiado cansados, no se puede dar un buen entrenamiento, entonces sucede eso, se juega más de lo que se entrena. ¿Te gustan las ventanas de clasificación de FIBA? ¿Cómo se está dando el formato? Pues mira, yo tenía mis dudas en un principio, porque yo siempre he dicho que las ventanas, el formato que ha adoptado la FIBA es una copia del fútbol, de la FIFA. Y el fútbol y el básquetbol tienen, son deportes diametralmente distintos, en el sentido de que en el fútbol, cuando ya se tiene una idea de juego, tú puedes agarrar un jugador que te venga de Barcelona, otro que te venga de Madrid, otro que te venga de Turquía, llegan 3 días antes, te explicas una idea de juego y a jugar. El básquetbol no es así. El básquetbol requiere de mucho entrenamiento técnico-táctico para que los equipos puedan jugar de una manera más coherente. Y esa era mi duda principal en cuanto a la calidad de juego que se iba a presentar, aparte de del hecho de que la NBA y la Euroliga no está prestando a sus jugadores. Aparte de eso, me parecía que lo que más iba a ser preocupante era que esos jugadores se conjuntaran 2 o 3 días antes, nada más que para ir a jugar un par de partidos. Sin embargo, te quiero ser sincero, lo que he visto de las primeras 3 ventanas es que los equipos han estado bastante bien en lo técnico, que han estado bastante bien en la táctica, y que ese temor que tenía yo de un principio de que no fuera a ser básquetbol de calidad era totalmente infundado. Mencionabas Chile, estuviste en Chile hace poquito tiempo y la verdad que llama la atención, los últimos torneos ha dejado algo que hablar. Digo, cuando se trabaja en conjunto algo se puede lograr, me parece. Correcto, yo pienso que una de las cosas más importantes que está empezando a hacer Chile, y que Argentina lo hace por mucho tiempo, es una línea general que siguen todos sus entrenadores, una línea general de trabajar por el bien del deporte y para que luzcan bien las selecciones del país, independientemente de que yo sea seleccionador nacional o que nunca haya pisado una cancha junto con una selección. No importa si solamente estoy dirigiendo en mi club, estoy tratando de que mis equipos jueguen lo más coherentemente posible para que si sale 1 o 2 chicos para selecciones, que esos 2 chicos tengan ya el conocimiento, ¿no? Y estén adaptados a lo que va a ser la idea general del básquet del país. Eso Chile lo está comenzando a hacer y por eso es que se ven los resultados. A ver, hablamos hace poquito tiempo, hablaba de Brasil, de la liga brasileña también, y veían que en lo estructural no están mal parados. El tema de Brasil es la cuestión de los talentos. Ganó el Sub-21 hace poco, el Sudamericano. Sí. ¿Qué tiene Brasil? Brasil es medio inconstante, o por lo menos inestable. Porque ocurre lo contrario a lo que te estaba mencionando previamente. No hay una cohesión entre los entrenadores, no hay una coherencia de lo que se enseña. Cada cual tiene su finca privada, por llamarle de alguna forma. De ahí salen jugadores talentosos y entonces luego hay que buscar una idea de juego que puede ser distinta dependiendo de quién sea el entrenador nacional del momento. Entonces, esa es me parece que es la gran diferencia entre el básquet brasileño y el básquet de Argentina, por ejemplo. Porque en Brasil hay una gran cantidad de jugadores también, una gran cantidad de clubes, hay talento disponible, pero creo que no, especialmente veo a veces unas deficiencias técnicas. Cuando los muchachos tienen 15, 16, 17 años, quizás no se trabaja tanto en lo técnico, por ejemplo, en el dribbling con la mano débil, en recibir y ver lo que está pasando frente a ti, buscar opciones adentro antes de buscar el tiro exterior. En algunos casos lo ves y en otros casos no lo ves, porque no se trabaja de una forma donde haya cohesión entre los trabajos. Me parece, a la distancia y con todo respeto, que eso es lo que está ocurriendo. Me parece a mí que pues el entrenador, y también yo lo digo con respeto, el entrenador hoy no se fija tanto en trabajar en formativas. Digo, me parece que hoy el entrenador aspira más a estar en los grandes planos que no... Yo veo que los entrenadores no cada vez menos se alejan de la formativa. Sí, ¿no? Y lo otro que ocurre en casi todos los países, que es que al que está comenzando, al que todavía no se destaca como entrenador, lo ponen a dirigir formativa. Y debería ser todo lo contrario. Los mejores entrenadores deberían estar en formativa. O sea, son los que ponen la base para que los chicos empiecen a dominar todo lo que es la técnica y la táctica, para que luego entonces puedan lucir cuando llegan a los niveles más altos. Pero nosotros como que hacemos las cosas al revés, en el sentido de que, no dirige muy bien todavía, ponlo ahí a que dirija Mini. No, todo lo contrario, ahí debería haber un gran entrenador. Se lo sacan de encima. Exactamente. Sí. En la Liga Nacional tuve la oportunidad de estar ahora en el Showcase en Las Vegas, durante estos 15 días de la Summer League de la NBA, y donde hay un montón de campamentos alrededor de Las Vegas, ¿no? Sí. Y se generó una gran polémica, ¿no?, en Argentina. como que se habla mucho de para qué hacen esto, con los jugadores que van. Y si uno no da el primer paso, evidentemente en la primer showcase que uno hace, no van a venir los mejores jugadores. Claro. Sos desconocido. Sí. Vas en un high school alejado del centro de Las Vegas. Y la verdad que, bueno, es un primer paso, pero también se discute mucho, ¿no? Ese tema. Siempre cuando se da un primer paso como este, ¿es importante? ¿Cómo lo veo que sea? Sí, es lo que, tal cual. O sea, lo que estás mencionando es exactamente lo que es, en el sentido de que se da un primer paso y a lo mejor uno dice, bueno, no fue lo que uno esperaba que fuera. No fue lo que uno esperaba que fuera porque es el primer paso, precisamente. Claro. Porque de ahí entonces se va a regar la voz y ahí se hace otro showcase y viene mejor talento y viene un tercer showcase y ya hay jugadores que quieren jugar en el argentino, que quieren ser vistos y demás, y el nivel sube. En todo, yo creo que en todos los órdenes de la vida ocurre eso. De hecho, pasó ahora con el Mundial de Junior NBA. Hay un nivel de talento tan y tan grande en dos o tres equipos y uno tan y tan bajo en otros equipos que tú dices, esto hay que nivelarlo en algún momento. Bueno, cuando los equipos que vienen, los países que vienen, se dan cuenta de la diferencia que hay, van aumentando el nivel de talento porque dicen, tenemos que reclutar mejor, tenemos que prepararnos mejor para venir a estos torneos, y ya el segundo va a ser más competitivo y el tercero va a ser todavía más. Fue una experiencia incluso para la NBA, por el hecho de la organización, de cómo organizar los equipos, y esto va de la mano a lo que quería hablar, y ya metiéndonos en la NBA, el tema de cómo la NBA está mirando hacia afuera, ¿no? Si bien lo hace muchos años, pero implantar una franquicia en México es algo que tiene en la cabeza. De hecho, lo decía Adam Silver el domingo, prácticamente lo hacen público, ¿no? Claro. Es oficial. Pero también mirar hacia otros continentes, China, India, hablaba de un partido en India. ¿Hacia dónde va a abarcar NBA? ¿Hacia dónde va NBA? Sí. Bueno, lo que pasa es que la NBA se jacta ella misma de ser una liga global, de la globalización, y una de las cosas que han hecho muy bien es entender quiénes son sus clientes potenciales y dónde está la mayor cantidad de habitantes y de hinchas, ¿no? Por ejemplo, China es un mercado importantísimo para la NBA y la India se convierte por la cantidad de habitantes que tiene. Si bien es cierto que no tiene ninguna no tiene un pasado de básquetbol, pero tienen gente que sí son hinchas y que quisieran ver jugadores de la India en la NBA eventualmente, pues entonces es otro mercado a tratar de explotar al máximo. México es un vecino cercano con una cantidad poblacional increíble también, especialmente en la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo entero. Entonces ellos han sido muy listos, muy inteligentes, han puesto la ficha donde la tienen que poner, ¿no? Apostando al futuro. Y una de las cosas que siempre yo he admirado de la NBA es que no se preparan para 2 o 3 años, a veces se preparan para 10 años más adelante. Y desde el comisionado Stern, que estaba, siempre estaba viendo a futuro y viendo qué más se podía hacer. Y eso ahora con el comisionado Silver ha continuado, y no me extrañaría para nada ver la franquicia en la Ciudad de México, ver algún tipo de acuerdo con la India o con China, donde haya más intercambios todavía, donde los jugadores vayan allá. O sea, algo habrá, porque cuando la NBA se lo propone, lo hace muy bien. Esto es un show, sabemos que la NBA es un show. Sí. Ahora, de tu lado, entrenador, yo no sé cómo te viene a vos, cómo te cae el hecho de que cada vez más show, se mire cada vez más al show y menos, no digo que menos dentro del juego, pues la NBA es mejor, ¿no? Pero no sé cómo lo ves, esa mezcla. Sí, lo que pasa es que hay, la NBA ha logrado también que haya para todos los gustos. O sea, está el jugador, el entrenador, el jugador, el hincha de básquetbol, que es de dentro del básquetbol, puede ver los esquemas de San Antonio o de Golden State, o cómo juega LeBron James, o cómo tú puedes ver eso y admirarlo. Y al mismo tiempo está el hincha común, que lo que quiere es ver una volcada sensacional, que quién es mejor entre LeBron y Jordan, todo ese tipo de temas, también la NBA provee para ellos. Entonces, de nuevo, no por nada es la mejor liga del mundo, y es que ha podido combinar el deporte como tal, lo competitivo, con el show, y ha podido atraer a lo que sería el fanático casual, sin perder al fanático de básquet, a la persona del básquet como tal. Sí me gustaría que se fuera menos show, en el sentido de ser un poquito más estrictos con los reglamentos, con el arbitraje específicamente. Lo de, ya se ha convertido en un chiste lo de los 5, 6, 7 pasos que te los ponen en las redes sociales, sí, y todo eso, y te los cuentan, te le ponen hasta el numerito y todo, de cosas que burdas, que ni siquiera el árbitro se ha ocupado en cobrar. Hoy día han tratado de justificarlo con que no, porque el paso cuando recibe no lo vamos a cobrar y luego tienes dos pasos más. La FIBA se hizo eco de eso y ahora surgió el famoso paso cero, que todavía yo no lo entiendo a cabalidad y no sé si todo el mundo lo entiende. Ni los árbitros lo entienden todavía, creo. Porque a veces se genera la discusión cuando lo cobran. Así es, de hecho, en el Junior NBA pasó hace unos días que un chico de África precisamente agarró el balón con un paso y luego dio dos pasos y la volcó y el árbitro le cobró paso. Entonces, bueno, ese es el paso cero de LeBron James, ahí está. El que no le cobran a LeBron y al chico se lo cobraron, ¿no? Entonces, y era con árbitros no NBA, pero árbitros de la G League que estaban arbitrando este torneo porque son aspirantes a la NBA. Así que me gustaría que fueran un poquito más rigurosos con cobrar, con los cobros, ¿no? Con conseguir el reglamento como es. Pero fuera de eso, yo creo que el basquetbol de NBA es un basquetbol bien jugado dentro de sus esquemas y sus situaciones. Y también es así que cuando toman las cosas en serio y se unen por 15 o 20 días y trabajan bien, luego van a los torneos internacionales y han visto cómo han recuperado el dominio pleno, ¿no? Que tuvieron antes del 2002. 2002, 2004 hasta el 2006 estuvieron ahí flaqueando porque no estaban tomando las cosas en serio, y desde que Mike Krzyzewski y Colangelo se hicieron cargo de la selección, eso cambió fundamentalmente y hoy día no solamente no te los ganas en cuando tienen NBA, no te los ganas en sub-19, no te los ganas en sub-17, es un dominio total y absoluto. Ese dominio de la forma de lo que se dio en los últimos mundiales, Estados Unidos se lo ve totalmente despegadísimo de todas las selecciones. Está claro que hablaba con me olvidé el nombre ahora del formador de Puerto Rico, con Georgie Rosario. Sí. Georgie, hablé varias veces y Georgie decía que está mal hacer lo que está haciendo Estados Unidos. No tenemos que generar como que hacer lo mismo que está haciendo el mismo plan de Estados Unidos, porque nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos el biotipo, no tenemos la cantidad de jugadores. Obviamente Canadá, Estados Unidos están despegando cada vez más de nosotros, sí. ¿No? ¿Eso es inevitable? Bueno, Canadá lo hace de una forma muy parecida a lo que Georgie Rosario quiere hacer, que es que ellos tienen una escuela deportiva donde los jugadores que no vienen a Estados Unidos a la high school están consistentemente yendo a esa escuela deportiva, trabajando durante todo el año. Era el proyecto que tenía Georgie Rosario también antes de que fuera sustituido por Omar González, y de esa forma es como ellos se piensa que tú puedes acortar la distancia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos básicamente lo que hace es que sus jugadores juegan en la high school y en los AAU, los torneos AAU del verano, y de ahí ellos hacen las selecciones. Y esas selecciones, contrario a otro tiempo, ya pasan por lo menos 15 días juntos. Claro. Antes ni siquiera pasaban eso. O sea, era un equipo bien talentoso, pero iban con una mentalidad muy parecida a la que tenían en el AAU de ir a lucir yo. Y cuando iban, cualquier equipo que estuviera organizado los podía sorprender. Hoy día, en esos 15 días, se trabaja con ellos no solamente en lo técnico y lo táctico, sino en lo importante que es representar a los Estados Unidos, en la importancia que va a tener para ti en tu futuro el haber ganado una medalla de oro. O sea, básicamente un lavado de cerebro total y absoluto para que esos muchachos se unan y jueguen por un solo propósito. Y cuando se hace eso, con el talento que tienen, es increíble. O sea, no hay otra forma. A eso era a lo que aludía Georgie, de que no puede ser 5, 10, 15 días como lo hacen los Estados Unidos, sino que habría que tener una escuela continua para que los jugadores vayan de alguna forma esa distancia que hay acortándola. Tal vez te gustaría que esté Georgie, ¿no? Me imagino. Eso no es una pregunta, yo creo que es una seguridad de que esté Georgie dentro de las selecciones, dentro involucrado en el básquetbol de Puerto Rico, ¿no? Para mí el salto de calidad que dio el básquetbol, especialmente de las categorías formativas en los últimos 5 o 6 años, es todo el plan de Georgie Rosario, bien ejecutado, bien llevado. Lamentablemente, como pasa en muchas ocasiones en todos nuestros países, cuando cambia la gerencia, cuando cambia la administración, pues se piensa que hay que venir con todo nuevo. Y las personas que están ahora mismo son mis amigos también. O sea, Omar González ha hecho un gran trabajo, Raymond Cintrón, Eddie Casiano como técnico de la selección grande. No es que hayan hecho un mal trabajo, pero se dejó de a un lado. Ellos tienen una forma de verlo un poquito distinta, en el sentido de que no, quizás por falta de recursos la federación no quiere invertir en esta escuela deportiva durante todo el año, y lo que están haciendo es haciendo selecciones cortas están aprovechando el hecho de que de los muchos puertorriqueños que viven o que se han criado en los Estados Unidos, los están llamando, los están reclutando para las selecciones, y con ese sistema y con lo que dejó Georgie, porque todavía se están disfrutando los frutos de lo que Georgie Rosario trabajó, pues se han logrado resultados. Entonces, la pregunta mía es qué va a pasar de aquí a 4 años si esa escuela deportiva que había dejado Georgie no se sigue. Argentina han perdido muchísimo tiempo, ¿no? Digo, con el tema de la generación dorada, de aquellos, todos esos logros. Por lo menos para nosotros, se ve que dejó pasar mucho tiempo y no se aprovecharon, en todo sentido, ¿no? Digo, y la generación dorada ya no está, prácticamente, ya no está. Claro. Ya ha dejado de existir. Y hay que empezar de nuevo. Y creo que existe como el hecho de que tenemos siempre que luchar por los primeros puestos. Uh-huh. Y hay que bajar un poco para volver a empezar a levantar, ¿no? En Argentina, ¿no? Yo lo que pienso es que Argentina ha hecho, el recambio generacional se ha ido haciendo de a poquito. Y es cierto, ahora mismo de la generación dorada queda Luis, queda Scola. Pero si vas viendo lo que viene detrás, por ejemplo, Facu Campazzo, ¿qué te digo? Brusino, La Provítola, el mismo Garino, todos esos muchachos se ha ido dando de una forma orgánica, que han ido entrando a la selección y que se han ido convirtiendo en los sustitutos. Por ejemplo, Garino juega de la forma que juega el Chapo, para decirte algo, ¿no? Sí. Y ya no está Pablo Prigioni, bueno, ahora hay un base que crea más situaciones en el caso de Fa. Yo creo que, si bien es cierto que no, que uno dice no es lo mismo de la generación dorada, es que no, la generación dorada es una. Yo creo que la gente a veces pierde de perspectiva que cuando Oscar Schmidt se retiró, me acuerdo, bendito, y me da pena con este chico Rogerio Kraft, que hasta le pusieron el número 14 porque iba a ser el sustituto de Oscar Schmidt. No, Oscar Schmidt hay uno, y a lo mejor pasan 50 años y no sale otro Oscar Schmidt. Cuando Piculín se retira de la selección en Puerto Rico, todo el mundo pensaba que Dani Santiago era el sustituto de Piculín. Dani Santiago ha sido un gran jugador y un gran embajador para la selección de Puerto Rico, pero no es Piculín. Entonces, son ese tipo de jugador que se da una vez, y esta generación se da una vez. Yo creo que ahora que sale también la generación dorada de España, que están ya también de salida, les va a pasar lo mismo. O sea, va a haber un buen nivel de básquetbol, un excelente nivel, porque se dejó ya un camino andado y hay una forma de trabajar y hay una cultura deportiva, pero que el equipo no tenga los mismos logros que tuvo el anterior es usual, es justo, es necesario que pase eso. Entonces, a veces somos injustos con la generación que viene después. Me acuerdo que cuando John Wooden, ese gran técnico de la UCLA, se retiró, el próximo técnico que vino detrás, Jim Bartow, apenas duró 2 años en UCLA. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería que fuera John Wooden. No, John Wooden es uno en la historia, ¿no? Así que por ahí va la cosa. Yo creo que Argentina está muy bien representado, que va a competir bien en cada competencia que venga de ahora en adelante, sea a nivel continental o sea a nivel mundial, va a competir bien. No creo que ganen otra medalla de oro olímpica en los próximos 20 años, quizás, ojalá me equivoque, pero van a estar representados bien, porque hay un buen básquetbol, sin lugar a dudas. No voy a preguntarte qué significa Manu, porque sería entrar siempre en lo mismo y en las flores, y cada vez en flores está tapado de flores, ¿no? Pobre Manu. Sino lo que representa acá, lo que nosotros nos vemos desde allá, lo que se presenta para la NBA. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que Manu se ganó desde que llegó fue el respeto, porque cuando llega un jugador extranjero, por alguna razón acá en Estados Unidos ya le ponen el sello de como no te conozco, no sirves. Okay. Me recuerdo el primer partido que hicimos nosotros por televisión de Manu, estaba escuchando yo tenía en el oído, porque era una transmisión de TNT, y tenía yo a Kenny Smith en el oído, y muchas gracias, thank you. Y se reían cuando Ginobili entra y dice, oh, he's going to be guarding Kobe, va a estar defendiendo a Kobe. Y entonces se mofaban del apellido. Y yo decía, estos tipos qué tontos que son, ¿no? Y cuando el partido siguió, Kobe no tocaba la bola. A Kobe él le tocaba el balón cuando lo tenía, le hizo fallar un tiro, y tú veías cómo iba cambiando el tono de la conversación. De ahí es que viene el famoso grito de Barkley, que después, burlándose de Kenny Smith, dice, Ginobili, ¿no? Y eso para empezar, porque de ahí en adelante vienen los campeonatos, vienen las participaciones en partidos de estrellas, el aceptar ser el sexto hombre y convertir la posición de sexto hombre, sí, en una que, lejos de ser lo que era para el americano, que si eres sexto hombre es que no eres bueno suficiente. No, un revulsivo, un jugador, sí, que siendo de los mejores dos o tres de tu equipo, acepta venir del banco para hacer cosas. Que Dwayne Wade y James Harden digan, bueno, el Eurostep lo aprendí de Manu. O sea, eso ha representado Manu para la NBA. Ha sido el mejor embajador, no te digo solamente latinoamericano, el mejor embajador extranjero posiblemente, para que la NBA se le abran los ojos y digan, en otros países se juega buen básquetbol también. Sí, sí. Volviendo a lo que es el tema de NBA, pero actual, ¿no? El salto que da LeBron James, para la edad que tiene, se va a los Lakers, deja a Cleveland nuevamente. Y toda esta revolución que se genera de yendo a los Lakers ahora y instalándose allá y dejando Cleveland, y se ve que el oeste se empieza a interesar y empieza a ver cada vez más poderío del oeste que del este. ¿Cómo lo ves ahí? Sí, no, el oeste, lo bueno que tiene el este, fíjate, es que quizás ustedes usan mucho esa frase de emparejar hacia abajo, ¿no? Quizás por la cantidad de jugadores que se le han marchado hacia el este está ahora muy competitivo, sí, muy competitivo. Hay varios equipos que van a estar ahí luchando. Obviamente me parece que se destacan Boston, Filadelfia, ahora Toronto a recibir a Kawhi Leonard, pero Milwaukee tiene mucho talento y mucho talento joven. Indiana ya demostró el año pasado las cosas que pueden hacer. Entonces va a estar bastante competitivo el este, quizás siendo el Junior Varsity del oeste, porque el oeste sin lugar a duda tiene los mejores equipos. Ahora, la presencia de LeBron en Los Ángeles va a ser interesante por varias razones. La primera, obviamente, porque Los Ángeles es quizás la franquicia de los Lakers, la capital del básquetbol en la NBA. Lo era aún cuando perdían y cuando no tenían mucho talento. Imagínate ahora que recuperan una estrella como LeBron James. Pero por otro lado, porque no me parece a mí, honestamente, que ese equipo en este momento, aún con LeBron, sea un contendor. Especialmente cuando tú tienes a un Golden State, cuando tienes a un Houston, ¿no? Así que seguir a Los Ángeles este año, Los Ángeles Lakers, va a ser bastante interesante para ver todo el morbo que se crea con la llegada de LeBron y cuánto de eso ellos pueden convertir en éxito en la cancha. El tema sale de ahí, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a convertirlo? Porque ya pasaron algo similar con Kobe, Steve Nash, Dwight Howard. Se había armado un equipo que decían, lo vamos a pisar. Sí. No pasó nada. No pasó fracaso. Nada. Claro. Y fue un fracaso. En este caso, con LeBron es distinto. Hoy la NBA es distinta. Bueno, LeBron, lo que pasa es que LeBron, estando en un equipo, ya te lo hace competitivo inmediatamente. O sea, es tan claro como eso. Con lo de Kobe, Howard y Nash, se dio la situación de que Kobe iba ya en descenso en su carrera. Howard nunca se adaptó al juego que se quería establecer junto con Kobe, o sea, hubo un pequeño berrinche entre ellos ahí, y Nash llegó con su espalda destrozada a Los Ángeles. Entonces no se dio esa situación. La de LeBron es una cosa distinta, porque LeBron ya con su presencia en cancha te hace el equipo competitivo. Claro, todo lo que se ha reunido, el talento que se ha reunido alrededor de LeBron, es el que te pone a pensar. Tú dices, jugadores como Rayon Rondo. LeBron tiene la bola en las manos el 90% del tiempo. Rayon Rondo tiene la bola en las manos el 90% del tiempo. Y Rayon Rondo no es Chris Paul. Porque yo también dudaba el año pasado que Harden y Chris Paul pudieran jugar juntos. Pero Harden puede jugar juntos porque Chris Paul se va a una esquina y te mete el triple. Rayon Rondo no te va a meter el triple, ¿no? Entonces ahí ya hay un poquito de como incongruencia. Claro. Está la incongruencia de muchos jugadores que son más bien personalidades que jugadores, que han llegado al equipo de momento. Está el chico que ahora se me escapa el nombre, el que siempre ha jugado con Indiana, y es el Lance Stephenson. El Stephenson, que es rival acérrimo de LeBron. Sí, ahora sí, va a estar ahí junto con él. No sé cómo esa mezcolanza de talento, sí, que han hecho ahí, cómo va a funcionar. A ver, para ir cerrando, pero bueno, agradecerte siempre y bueno, espero que se repita esta charla. Siempre me guío por el tema del entrenador, ¿no? El entrenador NBA, digo, esto que se está dando con Messina, que resignó estar como, no sé si resignó, esto lo digo yo, sí, para él por ahí no, sin ninguna manera, de estar como asistente y dejar de estar en los planos principales de Europa. Llegan entrenadores de distintas partes de Europa para ubicarse en esta situación. Sí. ¿Cómo lo ves? Esta es la, yo creo que es como, la, como Manu en su momento, que le dan esa oportunidad a los entrenadores europeos. Sí, lo que ocurre es lo siguiente. Este fenómeno ocurrió con el béisbol también hace muchos años. Sí. Y es cuando primero reconoces que hay talento suficiente en cuanto a los jugadores en el resto del mundo. Es el primero que abre puertas. El jugador es el primero que abre puertas. Luego entonces ellos dicen, bueno, ¿quién entrenó a estos jugadores que son tan buenos? Obviamente hay entrenadores que han trabajado con ellos anteriormente o que... Y empiezan a fijarte en los que se destacan fuera de Estados Unidos y les dan una primera oportunidad como asistente. Ya en el béisbol de Grandes Ligas, por ejemplo, ha habido cubanos, venezolanos, puertorriqueños, dominicanos que han sido directores técnicos, lo que llaman el manager en el béisbol, ¿no? Todavía eso no se ha dado en el básquetbol, pero hay que gatear antes de caminar y hay que caminar antes que correr. Ya hay asistentes, ya está Pablo Prigioni, ya... llegó también Scariolo, llegó a Toronto, obviamente en lo que mencionaba de Messina hace unos años. Messina ya ha tenido entrevistas como para head coach, no se le ha dado todavía, pero sí ha tenido la entrevista y obviamente tiene el talento para ser head coach. Jordi Fernández, chico catalán, exactamente, que también está, o sea que hay varios. Está el seleccionador griego, que también ha dirigido en España por mucho tiempo, va a estar con Utah Jazz también. Así que esas son las primeras puertas que se abren, y luego de aquí a 5 o 10 años posiblemente tengamos lo mismo, entrenadores extranjeros que a cargo de la NBA. Ya hay uno, obviamente, en Phoenix Suns, que es el serbio, que tuvo mucho tiempo también como asistente. Quinn Snyder, que había estado con Messina en Cheska, ¿no? En Cheska. Después ahora vino para acá y es el entrenador principal, ¿no? Claro, también. Sí, por ejemplo, D'Antoni y Quinn Snyder son los técnicos que uno dice, bueno, estos fueron los que tuvieron en una escuela europea y hoy día son técnicos en la NBA, pero también está... ya un serbio dirigiendo en Phoenix, y como te dije, todos estos asistentes que acaban de llegar, que no son asistentes nada más, son grandes entrenadores la mayoría de ellos. O sea, el único novato que se me ocurre es Pablo, que estuvo un tiempito con el Baskonia y que no ha tenido mucha más experiencia, pero los demás son técnicos ya reconocidos. Entonces es interesante lo que se está, la puerta como se está abriendo, porque me parece la misma ruta que siguió el béisbol, pero claro, hace 50 años atrás que el béisbol la siguió. Por último, estuviste como asistente, me acuerdo, de Puerto Rico. ¿Vas a volver a las andadas o...? Yo estoy disponible en el momento que sea y para lo que sea. O sea, mis veranos están abiertos y sí, siempre que se me requiera hacer algo con la selección. Yo he sido asesor de selecciones nacionales, asistente de selección juvenil, asistente de la selección grande. El verano lo tengo abierto y disponible, y cuando se me requiera algo, ahí estoy. Pero hoy día la selección está en muy buenas manos, tiene muy buen grupo de trabajo, sin lugar a dudas, tanto en la selección adulta como en la selección, en las selecciones formativas. Así que fanático, hincha a la distancia en este momento. ¿Cómo te iba a preguntar justamente lo último, de decir, el hecho de ser entrenador y de lo que se ha vivido a través de los años, lo que vos viviste a través de los años? Bueno, pero te llegó esto de comentarista, ¿no? ¿Qué descubriste? ¿Qué descubriste en este tiempo cuando empezaste? Bueno, obviamente aprender un trabajo que no conocía. Sí. O sea, yo tengo siempre siempre hago la salvedad de que Álvaro Martín dice que él, todo lo que ha aprendido de básquet conmigo, y qué bueno tener a Carlos Morales al lado mío, porque ha aprendido de básquet un montón. Yo he aprendido todo lo que tiene que ver con comunicaciones y televisión con Álvaro Martín. O sea, porque no estudié esto. Mi carrera fue primero administración de empresas y educación física. Entonces, uno va aprendiendo, estando ya en el trabajo, va aprendiendo. Claro, es una modalidad que se da en los Estados Unidos, que quizás en Sudamérica no se da, que es el comunicador y está siempre el experto, y esto te lo pongo entre comillas, que sea porque ha jugado o porque ha dirigido, es el que está al lado del comunicador. Tú sabes que en Sudamérica, usualmente en Latinoamérica en general, se habla de los dos periodistas que están ahí compartiendo y hablando. Yo creo que la ventaja que tiene el tener al supuesto experto es que se puede meter un poquito más en el juego, y obviamente se debe dejar llevar por el comunicador. Y eso lo aprendí, estando ahora, voy para mis 19 años ya en ESPN. Aprender a ver el juego desde una perspectiva no solamente de ganar y perder, porque cuando uno veía cualquier partido, como entrenador siempre estaba viendo las deficiencias y fortalezas del rival, pero para tratar de vencerlo, ¿no? Del próximo rival que tenía. O sea, básicamente veía el juego desde el punto de vista de scouting. Hoy día lo puedes ver desde el punto de vista de ambos equipos, que están haciendo bien, que están haciendo mal, sin tener necesariamente que tener la presión de que mañana o pasado me enfrento a ese rival. Entonces, y lo que digo siempre de que dirijo a los dos equipos todas las noches y nunca pierdo. Eso es lo que hace uno cuando está ahí tras 19 años con Álvaro Martín, siempre. 19 años con Álvaro, sí. Bueno, serán 10, 20 años más, no se sabe. Bueno, los que quieran, los que ellos quieran. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Sebastián.